Mundofonías. Mundofonías. Sustain. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, el programa donde podéis escuchar maravillas musicales como esta que ha abierto nuestra edición de hoy. Un programa dedicado a las músicas más fascinantes y cautivadoras de todo el planeta y alrededores. Y tenemos el gusto de abrir y de estrenar este disco, que es la segunda parte de un disco que ya nos encantó en su momento. Fue favorito de Mundofonías, tuvo todos los honores habidos y por haber en este programa y en otros sitios. Titulado The Soul of Epirus, el alma del Epiro, o el Epiro, que también se dice así, esa región del noroeste de Grecia donde se practica esta música tan fascinante, donde el sonido de las voces y los clarinetes se deshacen en esas melodías realmente apasionantes. Pues bien, aquí tenemos el segundo volumen, la segunda entrega de este 2023 de The Soul of Epirus, firmada por los dos protagonistas instrumentales, el clarinetista Petro Lucas Halkias y el laudista, el intérprete de lauto, Vasilis Kostas, con colaboraciones maravillosas también como la voz de Kostas Tsimas. La pieza que hemos escuchado, Xenitemo Mupuli, Mi pájaro migratorio, es la que ha abierto esta edición de Mundofonías. El programa, como sabéis, que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Muy bien, pues seguimos en Mundofonías y ¡ay! Esta música que suena por debajo. ¿Pero qué es? ¿Quiere decir algo, no? Sí, ¿qué será? Pues mira, te digo, quiere decir que entramos en las Mundofonías, una selección de noticias relacionadas sobre todo con eventos de música en directo, como por ejemplo la Seoul Music Week, la semana de la música de Seúl, que tendrá lugar entre el 1 y el 3 de septiembre. Bueno, son solamente 3 días, no es una semana completa, pero me imagino que serán tan condensados que será como si fueran 7. Algunos de los artistas que van a estar presentes este año en ese encuentro, con una parte importante de encuentro profesional, van a ser Banda desde Eslovaquia, Hijaz desde Bélgica y los que vamos a escuchar desde Nápoles, región de Campania en Italia, Ars Nova Napoli. Mescannata, din danno fosso i me manar. bocca ma tiene, tiene ma scritto e non me la so. Gava una venera gel grifone, frate me è stato un traditore. Gava una venera gel grifone, frate me è stato un traditore. Ma ci sei mai scannata, in danno fosse i mamma na. Ma ci sei mai scannata, in danno fosse i mamma na. Gabana ma tiene, tiene ma scritta non me la sa. Gabana penna la gel grifone, frate me è stato un traditore. Gabana penna la gel grifone, frate me è stato un traditore. Ma ci sei mai scannata, in danno fosse mamma na. Ma ci sei mai scannata, in danno fosse mamma na. Tiene, tiene ma scritta e non me la sa. Capo una penna c'è il grifone, frate me è stato un traditore. Capo una penna c'è il grifone, frate me è stato un traditore. Ma ci sei mai scannata, in danno fosse i mamma na. Ma ci sei mai scannata, in danno fosse i mamma na. Gabana venera c'è il grifone, frate me è stato un traditore. Gabana venera c'è il grifone, frate me è stato un traditore. Ma ci sei mai scannata, in danno fosse mamma nata. Ma ci sei mai scannata, in danno fosse mamma nata. Hemos seguido en Mundofonías con esta pieza a un cello grifone que hace referencia a un pájaro mitológico con el que continuábamos esa temática ornitológica que abríamos con la pieza anterior dedicada a ese pájaro migratorio. Bueno, pues el grupo que tocaba esta pieza eran Ars Nova Napoli, grupo fundado en 2009 que se ha recorrido buena parte de Europa con su música y que ahora, como decíamos, estarán en Seúl, en la Seúl Music Week, que tendrá lugar entre el día 1 y el 3 de septiembre, y en el que se dan cita a algunos de los músicos y profesionales de las músicas del mundo de todo el planeta. A este grupo Ars Nova Napoli tuve la suerte de verlos el año pasado en diciembre en un encuentro llamado Napoli World y fueron de mis favoritos. Otro evento que anunciamos en estas Mundofonews es un festival que tiene lugar en este caso en Inglaterra, el Towersea Festival, con una buena pléyade de artistas del mundo del folk muy interesantes que estarán actuando allá por Nottingham entre el día 25 y 28. No tengan problema en acercarse porque podrán disfrutar de la música de Fluke Leverett, Los Proclaimers o el maestro y veterano acordeonista John Kirkpatrick, entre muchos otros. Seguimos con más Mundofonius. También a principios de septiembre, entre el día 7 y el día 9, tendrá lugar el festival que va a cerrar ese evento de 4 años llamado Balkan Most. Un proyecto con el objetivo de exportar la música de los Balcanes al resto de Europa. Tendrá lugar este evento en Veszprém, allí tendré la suerte de estar y ver artistas como, por ejemplo, a la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, al dúo de Almir Meskovic y Daniel Lazar, a Ivan Hanna, ahora a Nitsa o, por ejemplo, a Daniel S.P. Pues sí, porque después de dar estas vueltas por el mundo, que si Seúl, que si Inglaterra, que si Hungría, pues volvemos a caer en Nápoles, porque precisamente a Daniel S.P. le vamos a escuchar con su nuevo disco titulado Poema 15, en referencia al poema con esa numeración de los 20 poemas de amor de Pablo Neruda, que es uno de los que canta en este disco, muy basado en las influencias musicales latinoamericanas que siempre le han acompañado. Por ahí asoma a Víctor Jara, asoma Silvio Rodríguez, por ejemplo, o Atahualpa Yupanqui en la pieza que vamos a oír. Piedra y Camino, así que aquí tenemos Daniel S.P., disco Poema 15, el artista napolitano cantando y tocando el saxo en compañía de su grupo, esta pieza del repertorio de Atahualpa Yupanqui. Vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vital. Una tristeza traigo enredada en el alma vital. Una tristeza, a veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa vital. Me voy llorando y sin que nadie lo sepa vital. Voy llorando. Es mi destino, piedra el camino de un sueño lejano y bello vidal. Soy peregrino de un sueño lejano y bello vidal. Soy peregrino. Thank you.

Continuamos en Mundofonías y tenemos el placer de adelantaros la música de lo que va a ser el nuevo disco de Anushka Shankar. Como veis, vuelve a sonar por debajo de mis palabras la música que acompaña nuestras Mundofonías, la música de Jonah Moyo and the Belanguena desde Zimbabue. Eso quiere decir que la presencia musical de Anushka Shankar no solo se debe al anuncio de este nuevo disco, sino también algo que tiene que ver con la música en directo, de lo cual hablaremos dentro de un momento. Pero primero ubicamos lo que acaba de sonar. Es una pieza titulada Stolen Moments, momentos robados, y forma parte del primero de una serie de mini álbumes que va a editar esta artista de origen indio, esta compositora e intérprete de sitar, un disco que llevará por título Capítulo 1, Para Siempre, Para Ahora, Chapter 1, Forever, For Now. Saldrá editado el 6 de octubre, así que todavía queda un tiempecito, pero ya podemos disfrutar de la música de este nuevo trabajo de Anushka Shankar con esta pieza Stolen Moments, que nos sirve también para hablar de la programación de una importante institución en Nueva York, como es el World Music Institute, que ya ha dado a conocer, bueno, lo que va a ser esa programación de aquí a final de año, con un montón de series musicales, como pueden ser los maestros de la música brasileña, maestros de la música africana, voces de mujeres, contrapuntos, orígenes, colaboraciones, bailemos, que es así como se llama otra serie, Let's Dance, y son eventos que tendrán lugar en diversas localizaciones, como digo, en Nueva York, desde el Lincoln Center al Ayuntamiento, el Symphony Space, o ese muy activo local de Brooklyn Pioneer Works, que además, ya os lo hemos comentado aquí alguna vez, tienen un muy interesante festival de ragas hindúes que dura 24 horas exactamente. Precisamente allí estará Anushka Shankar, coincidiendo también con las fechas cercanas a la publicación de este disco, estará actuando el 7 de octubre. Otros artistas que estarán participando son, por ejemplo, el trío de Aruj Aftar, que por cierto es el productor del disco de Anushka Shankar junto con Vijay Iyer y Shahzad Ismaili, Bombino, Los Pleneros de la Cresta, Riyaz Kawali, El Cat, con esos sonidos del Yemen, etcétera, etcétera. Como digo, es la programación del World Music Institute de Nueva York. Seguimos con Conexión India, aunque solamente en el instrumento principal de este artista, que era, digamos, la dilruba, y era porque el artista ha fallecido recientemente, el día 15 de julio. Él era Mazhir Khan, un artista de orígenes árabo-persas, afincado en Francia durante bastante tiempo, aunque también pasó un tiempo en Londres, donde, por ejemplo, tuvo contacto con artistas como Nico de Velvet Underground, lo que le abrió bastantes puertas al mundo de la música de alcance global. En 1999 lanzó el disco 1001 Nights, Mil y una Noches, en el que dedicaba diferentes piezas a diferentes culturas. Hemos elegido esta pieza, La Noche de los Nahuas, en el que la voz principal es la de Mamani Keita, artista de Mali. Veréis que en la pieza hay una especie de pausa y un cambio bastante grande, después de la parte cantada y una parte instrumental en la que escuchamos la dilruba de Mazhir Khan. Thank you. Oíamos a Mads Sirhan dentro de su disco Mil y Una Noches con esta pieza Night of Nahuas, Noche de los Nahua. De este disco, como decíamos, de 1999, un disco que él hizo como quiso, con los artistas a los que quiso llamar, en este caso, por ejemplo, a Mamani Keita para cantar. En algunas piezas también interviene, por ejemplo, L. Subramanian, uno de los violinistas más reconocidos de India. Y esto fue gracias a que un sponsor le dijo: te doy el dinero que quieras para que hagas el disco que quieras. Y este fue el disco que hizo. Yo le conocí con este disco precisamente, aunque después en persona le conoceríamos, tanto Juan Antonio y yo, más tarde, allá por el año 2003 más o menos, en el que tuve la oportunidad de traerle a tocar a España y de hecho varias veces durante varios años le trajimos a él y a sus músicos, también a Portugal. Él tenía una banda multicultural, además de él estaban Celia, su mujer francesa, un percusionista de Congo y otro músico cubano, todos ellos afincados en Francia. Así que ha sido una sorpresa bastante triste la de saber el fallecimiento de este artista. Hace varios años ya que no lo veíamos en persona y la verdad es que merece la pena recordar su trayectoria con este disco y también, por ejemplo, con Samarkand Hotel, un disco dedicado a la figura de Jimi Hendrix interpretando las piezas con la dilruba en vez de con la guitarra. La dilruba es un instrumento de cuerda frotada, se considera algo así como el equivalente al violín de lo que sería un sitar. Un instrumento inventado para una princesa india que quería tocar el sitar pero no quería hacerse daño en los dedos, no quería generar esos callos y destrozarse las uñas como tendría que hacer para tocar el sitar, así que inventaron esta especie de sitar con arco. Todo esto según dice la leyenda. Después de aquel disco Samarkand Hotel, Mads Sirhan lanzaría aún más trabajos, sobre todo de temática antibelicista y con una implicación política bastante obvia. Pues ahí queda el recuerdo de este artista, Mads Sirhan, nacido en 1955, por lo tanto no era demasiado mayor. Y nos ha dado mucha pena su pérdida, la verdad. Nuestro recuerdo y nuestro homenaje a este músico, Mads Sirhan. Continuamos ahora en Mundofonías con el adelanto de otro disco que también nos lleva hacia el otoño. En este caso es el pianista cubano Roberto Fonseca. Su nuevo disco se publicará el 22 de septiembre del año 2023 con el título de La Gran Diversión, una diversión que ya anticipamos con piezas como esta, Sal al Malecón. Thank you. Ahí teníamos la música de este pianista y multiinstrumentista cubano, adelanto de lo que será su nuevo trabajo, La Gran Diversión, que será publicado a finales de septiembre de este año, que anticipamos con piezas como este Sal al Malecón. Y bueno, yo creo que también nosotros tenemos que salir de aquí pronto, porque ya queda poco tiempo de programa, pero anda, mira, se ha puesto a sonar otra vez esta musiquita, la de las Mundofonius. ¿Qué Mundofonius tenemos que dar todavía? ¿No las hemos dado ya todas o qué? Pues nos queda una Mundofonius por dar todavía, aunque bueno, realmente, digamos que son dos por el precio de uno, porque vamos a revisar la programación de Clan Cosmos, esas giras que organizan desde Alba Kultur en Renania del Norte, Westfalia, en Alemania, y que van a hacer ya la temporada número 24. Tiene dos temporadas cada año. Y en cada mes hay un grupo diferente que va a estar girando por diversas localidades de esa región. Durante septiembre van a estar el dúo Río Senti, de Argentina y México. En octubre, Rina Das Baul, de la región de Bengala, en India. En noviembre, nuestro viejo conocido Ali Doango Nultas, desde Anatolia Oriental. Y en diciembre, el dúo británico-serbio de Faith y Branko. Y decía al principio que esta Mundofonius es 2x1, porque uno de los conciertos del dúo Río Senti va a ser parte de la programación del European Folk Day, que va a ser el día 23 de septiembre y alrededores. También los días en torno a ese se van a poder englobar en el paraguas del European Folk Day, la primera vez que va a tener lugar, va a ser este año 2023, 23 de septiembre del 23. Una iniciativa de la European Folk Network, de la que tengo el honor de ser parte de la Junta Directiva, y que nace para visibilizar y para poner en contacto a todas las personas de la comunidad dedicada a las músicas y las demás artes performativas que vienen de la tradición europea o hecha actualmente en Europa. Por lo tanto, el dúo Río Senti, aunque son latinoamericanos, están afincados en Europa, actualmente en España, y también forman parte del marco del European Folk Day. Y esto nos sirve también para estrenar el disco de este dúo Río Senti, disco titulado Ser Feliz, Hecho en Casa, que nos acercan sus dos integrantes, Aline Novaro y Josué Ábalos. La pieza que va a sonar es El Porvenir, con la cual despedimos esta edición de Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de ese medio centenar de emisoras. Como siempre, os recordamos y os recomendamos que visitéis nuestra página web mundofonías.com. Nos tenéis en Facebook, Twitter e Instagram. Twitter, bueno, si Twitter se sigue llamando así, que ya no se sabe muy bien. Y también en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Nos encontramos dentro de muy poquito en la próxima edición de Mundofonías. Y mientras tanto os dejamos con Río Senti. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Sin existir nos conduce, desdibuja y disuelve nuestra cruz. Sin existir nos seduce, nos empuja, nos muestra una luz. Por cada luz una sombra con su frío, para cada frío hay un abrigo. Y el cobijo a veces pesa, y el cobijo a veces pesa. Bienvenido a este viaje que recién empieza, empieza. Querría poder descifrar de dónde vienes o preguntar. Querría poder arrancar al horizonte la respuesta. Lo que vale atreverse a soñar, atreverse a soñar, doblar la apuesta. Sin existir, no desdibuja y disuelve nuestra cruz. Sin existir nos seduce, nos empuja, nos muestra una luz. En donde empieza la mar termina el río, y en una cadencia eterna se unen, bailan y se besan, se unen, bailan y se besan. Un eterno movimiento, un latir en nacimiento, nacimiento. Querría poder descifrar de dónde viene o preguntar. Querría poder arrancar al horizonte la respuesta. Nunca olvidar y aprender a enseñar lo que cuesta, lo que vale atreverse a soñar, atreverse a soñar, doblar la apuesta. Da fam, zunga gjendim, furë rudhim, frunde linjame, si nja dhe ke krimë, fati ke kalimë, sukurur e salim, liber rëndere nongo, panacimë, kujti vesh faqim, ti më gundire vë gjakë, kalla pjë kumë, grabakë, kuj pakin da zid, atë favë një kjusit, ta katë në senza munit, brejta ngo pana da brejta, fa solu doj brejta, nëm fa në palaci, bufete, kullartë dhe vaca, ki maj kjusë shi. Kjo kërurit të sukarë në të popitja. Të kristani më nda po kata. Me za vija më voja duka. Kisku babu dhe voli për ta. Më dukjurër më poshka sa. Mare pjerë më pon ka dëna. Koreanë më nuk po përma. Ja më shparë nuk po një ganja. A mi më pune kista për këshkun. U maru shumë me sta barkena. Frunë ku bau shëllaturn. Pata të më gitar, kista canzone na rosin da serre che mi sciuma un ser, sono vecchi fuori sgarre ca guerre su terra l'amore, fuma la dura ma che un colore se studo calore, e su loro onore sta gente che chiagna, mille s'amore ne fam e una magna scipa ne compagna in di campagna, sangue in dubbina persi in tu champagne, io popo la fonda e le fonda ma canaglia fonte non sa nascondere. Și fure tu parlinghe ne move ne fil rebup tu sugar non to po pigna tu cristane mandavo a canta mi za via mo voglia tuca chi stu va bene vuoi per ta mo tu chiurere mo po scassa mare piera mo bon cadena coreana ma non può ferma ya mo spara non voglia gagna tu mo vo solo su tua sta passione da mi Tago pa pa ma fala sa gistavi e mi giu solo perché non sono a te, non sono a te, tanto tu sai che non sono a te, non voglio stare. A stringi di fuga, dai che ho dormito, da spiezza di mano con firma, tanto più peggio così non pochi, ma solo l'anima e il mio cuore.